Estamos convocando al quinto encuentro de Economía Social y Solidaria, que esta vez, en lugar de realizarse en el campus de la universidad, lo vamos a hacer en el patio de la Manzana Histórica, aquí donde estamos. Y este año el eje es la emergencia y la soberanía alimentaria, conectando estas dos cuestiones que nos están pasando. Por un lado, la situación de pobreza en la que está el país. Los últimos datos oficiales nos dicen, por ejemplo, que la mitad de los niños menores de 14 años son pobres en el país. Y la cantidad de personas que no pueden garantizarse la comida, y por eso nosotros estamos poniendo este eje en esta oportunidad, pero también visibilizando las organizaciones que están trabajando, dando respuesta a esto, ¿no? Por eso estamos convocando con un montón de organizaciones, con colectivos, el colectivo agroecológico, instituciones educativas como la Tecnicatura Superior en Trabajo Social, la Tecnicatura Superior en Gastronomía, el CEN 40, que tiene la Tecnicatura en Economía Social, estudiantes de la ESFA que también van a presentar sus trabajos. Nosotros desde la carrera de comunicación organizamos este encuentro porque creemos que es un espacio para encontrarse, para pensar, porque va a haber charlas, y también para compartir la feria, que es algo que es característico de este encuentro. Bueno, contanos a qué sector perteneces. Yo soy estudiante de la carrera de Ciencias del Ambiente y participo dentro de un proyecto de extensión que da la Universidad de Compostaje Comunitario. Participamos en la huerta del barrio Fátima. Entonces vengo en representación de AMO. ¿Pero cómo van a mostrar su trabajo? Se van a hacer, por un lado, charlas mientras se hace la feria que se convoca, que se va a hacer acá en el patio. La idea es invitar a todos estudiantes, compañeros que tengan proyecto. Vamos a hacer charlas en distintas aulas para debatir y poner en contacto también los distintos cosas que se están haciendo. Bueno, un importante espacio aquí en la Manzana Histórica. Sí, tal cual. Yo represento al Instituto Superior de Formación Docente y Técnica de la Carrera de Trabajo Social de Carmen de Patagones, y todas las organizaciones y unidades académicas, organizaciones sociales y también digamos, productores y consumidores que formamos parte de esta red, tenemos el convencimiento de que el hambre es un crimen. Y verdaderamente estamos en una situación de emergencia social, la soberanía alimentaria siempre ha sido el eje de este encuentro. Este año, como decía Cristina, se agrega la emergencia social, que, digamos, la comarca Viedma Patagones no está ajena a la situación del país. De hecho, en territorio hay muchísimas experiencias de organizaciones sociales como feriantes, como merenderos, los trueques, donde los vecinos participan. Y lo que queríamos decir, que la verdad que a nosotros nos surge un debate acerca del rol del Estado como garante en la relación entre productores y consumidores. Justamente porque como sociedad nos debemos analizar quiénes producen alimentos y quiénes producen alimentos acá en la comarca, en qué condiciones los productores producen los alimentos, los consumidores, ¿a quién le compramos? ¿Qué elegimos para comer? Y también las relaciones sociales y económicas entre productores y consumidores desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, que tiene que ver con relaciones solidarias, no con relaciones competitivas, donde los productores puedan vender sus productos a un precio justo y donde los trabajadores podamos comprar esos productos. Pero el análisis que venimos haciendo es que en un contexto de emergencia alimentaria se necesita del financiamiento del Estado por los costos de producción que necesitan los productores para poder vender sus productos y colocarlos. Otro año consecutivo que la carrera de comunicación social participa activamente en este encuentro. ¿Qué cambios han visto a lo largo de estos años? ¿Se han sumado más organizaciones? Sí, este año a año se permite que se esparza más y se comunique la idea de la feria y el encuentro. Entonces, al haber más llegada o al construir ya cierta rutina o costumbre de que año a año pueda hacerlo, entonces va considerándose cada vez más fuerte y teniendo más peso. Entonces está bueno que dentro, como estudiantes, ir facilitándolo y comunicándolo dentro del taller del marco de la materia de Cristina. Y entonces, sí, este año se van agregando esto de, bueno, proponer un lugar más llegado al centro, más llegado a la ciudad, con más conexión, con facilidad de acceso. Y también esto de poder llegar a difundir más a la comunidad viviendo en Patagones, integrando más Patagones. Y entonces ahí es donde también está la integración de nuevas colectividades y organizaciones interesantes. Bueno, seguramente a reuniones de por medio hay charlas también programadas. Sí, desde hace ya un par de semanas, un mes, estamos haciendo todos los miércoles una reunión acá en la Manzana Histórica, en el Aula 1, a partir de las 5, en donde vamos charlando y vamos avanzando con respecto al encuentro y gestionando y coordinando las actividades y cómo es que lo vamos difundiendo y comunicando a la ciudad. Bueno, por ahí es importante decir que los que quieran inscribirse para participar como feriantes, los puestos son gratuitos, tienen que ingresar en el Facebook Ida y Vuelta 2019, ahí hay un formulario y se tienen que inscribir. La feria va a ser acá, es gratuita y después las charlas son abiertas y va a haber charlas desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, donde se hablará de la emergencia y la soberanía alimentaria desde distintos ejes, estudiantes, docentes, pero también organizaciones sociales, dentro de las cuales también están quienes están coordinando merenderos y están trabajando, ¿no?, en lo que es paliar un poco la crisis que se está viviendo en muchos lugares.